hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Lo primero que quiero, evidentemente, es pediros disculpas porque el alcalde quería estar con vosotros, con vosotras fundamentalmente, pero está en una comisión de obra que todavía no ha terminado. Y entonces me pide que os traslade pues eso, sus disculpas, y que luego se unirá, no lo grabes nieve, se unirá a la copita, que es la parte buena y divertida del asunto. En segundo lugar, muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Y este año arrancamos con esta apuesta. Nosotros queríamos que las mujeres de Archidona, que en este año cumplían 65 años, esto se lo debemos a María Dolores, que es la inventora del tema, pues que todas las mujeres que cumplían 65 años con motivo del Día de la Mujer Rural se reunieran, pudiera ir y pudiéramos compartir experiencias, recuerdos, que todo el mundo sepa dónde está esa otra persona que hace tiempo que no ve y que por motivos laborales, profesionales, incluso familiares, en algunas circunstancias dejaron Archidona. Veo muchas caras que siguen viviendo aquí con nosotros, pero es verdad que hay otras que, aunque no se han desconectado nunca de aquí, de nosotros, pues sí que viven fuera y han hecho su vida fuera de Archidona. Así que cuando María Dolores nos propuso esta iniciativa, a mí me pareció una idea muy bonita, que no podíamos otra cosa que ponerla en marcha. Y el Día de la Mujer Rural, pues nos pareció el mejor momento también, porque, y ahora ya me voy a poner seria, yo me he imprimido la declaración del día de la Mujer Rural que hizo la Asamblea General de la ONU y que son tres folios. Prometo que no los leo porque esto puede aburrir a la oveja, pero que son, es algo más serio, más importante y más trascendente de lo que quizá todas sepamos y hayamos entendido. No es un invento que nos hayamos sacado de la manga por aquello de que nos sirva de excusa para estar juntas un día, sino que arranca así: resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2007, el artículo 62/136, cuyo título es Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales, y que dice: la Asamblea General, recordando sus resoluciones 56/129 de 19 de diciembre de 2001, 58/146 de 22 de diciembre de 2003 y 60/138 de 16 de diciembre de 2005, recordando además la declaración del milenio en que los Estados miembros resolvieron, entre otras cosas, fijaos, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible. Recordando la labor realizada por los organismos, fondos y programas competentes de las Naciones Unidas, en particular la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de promover la educación para todos, prestando especial atención a las mujeres y niñas de las zonas rurales. Recordando, fijaos, esta va dedicada, la contribución de las mujeres de edad de las zonas rurales a la familia y a la comunidad, especialmente en los casos en que, debido a la migración de los adultos o por factores socioeconómicos, tienen que hacerse cargo de los niños y de las tareas domésticas y agrícolas, recordando la urgente necesidad de adoptar medidas apropiadas para seguir mejorando la situación de la mujer en las zonas rurales, toma nota del informe del secretario general e insta a los Estados miembros a que, en colaboración con la Organización de Naciones Unidas y la sociedad civil según corresponda, un momentillo que se me escapa, ¿no?, invita a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a que siga prestando la debida atención a la situación de la mujer rural al examinar sus temas prioritarios, y declara el día 15 como Día Internacional de la Mujer Rural. Ya no leo más, porque esta es la parte seria, ¿vale? Pero a que todo el mundo se reconoce en este apartado. Yo tengo 2 meses menos que vosotras y sé de lo que se habla. Sé de las dificultades que tuvimos para acceder a los colegios. Sé que si teníamos que elegir, la familia tenía que elegir entre que estudiara un niño o una niña, se prefería al niño. Sé que la mayoría se tenía que quedar en casa a cuidar de los hermanos y a echar una mano y a aprender a coser y a llevar una casa, que era lo que hacía falta. Y aprender a echar piezas. También. Sé que alguien, muchas de las que estáis aquí, a pesar de ello, han sido unas enormes profesionales. Unas mujeres liberadas que seguro que tuvieron que luchar con su casa y con su entorno para lograrlo, porque era otra época, como se suele decir, las cosas se veían de otra manera. Y aunque nos parezca que está muy lejos, hemos elegido un vídeo que creo que puede resultar divertido. Es del año 1961, de la Archidona de esa época, y que seguramente muchas de vosotras lo habéis visto, pero ya veréis cómo hemos cambiado. No tengo más que recordar que antes de la guerra civil las mujeres eran filósofas, eran maestras, eran un poco todo. Después de la guerra civil, desgraciadamente en aquella época oscura y con la sección femenina, a la mujer se le regalaba el libro de cómo ser una buena esposa, de las que ahí tenéis páginas que ahora nos inducen a la risa, pero que se regalaban en serio. Aquello de peínate, ponte mona para cuando llegue el marido y no lo pongas negro con los problemas. Tú sé sumisa y sonríe, hazlo feliz, porque él viene cansado del trabajo. Afortunadamente, insisto, las cosas han cambiado, pero todavía nos queda mucha tarea y no debemos olvidarlo, porque las mujeres seguimos siendo educadoras y como educadoras tenemos que seguir trabajando en la igualdad, en que los niños y las niñas primero son personas con 2 manos y un cerebro, y hay que potenciar tanto la actividad racional, la del cerebro, la del niño y la de la niña, como la actividad manual, la del niño y la de la niña. Las sábanas tienen 4 puntas para los niños y para las niñas, y el cepillo se coge con la mano izquierda y con la mano derecha, tanto los niños como las niñas. Yo no voy a empezar a ser reivindicativa, insisto, porque hoy es un día para pasarlo bien, para que nos riamos, para que contemos anécdotas y para que llevéis un pequeño recuerdo de que hace 65 años vosotros aquí en Archidona empezasteis a trabajar, a avanzar, como mujeres, como personas y como esos bellos seres que ahora soy, abuela, hermana, prima, tía. Así que gracias de verdad, de corazón, por estar aquí. A mí esto me emociona porque espero que cuando yo llegue a los míos me lo hagan. Así que yo me gustaría que alguien, alguna de vosotras, si tiene algo que contar, alguna anécdota, pues que se acerque y nos cuente algunos de sus recuerdos o le dirija unas palabras a sus amigas. Yo dejo el micrófono a quien quiera decir algo. Venga, pura, arráncate. ¿Se anima alguien? Venga, cuéntanos algo y luego ya se arranca la otra. Nada, si no, se arranca. Era una época diferente. Pero yo era muy feliz en aquella época. Vente aquí, pura. Oh, yo me voy a ir ahí, yo me saqué. Ya está, eso. Y a mí me gustaba mucho aquella época porque éramos niñas, que con 12 años éramos niñas, jugábamos, yo qué sé, de otra forma, diferente a la vida de hoy. Y ya está, voy a decirme. Y ya, más o menos, otro mundo lo sabe. Ahí. Pero ¿cuál ha sido un poco tu recorrido, pura, desde que tú eras una niña hasta ahora? Bueno, mi recorrido, mis padres tenían, ahora son bares, antes le decían la taberna, la taberna, la de los Manueles. Mi padre, pues, ahí ha estado toda la vida, hemos tenido unos vecinos muy buenos, como han sido los padres de Paco Medina, Adolfo, mucha gente, que éramos ahí una familia, y era otra cosa diferente a lo que es hoy, las cosas. Y se disfrutaba más y se vivía de otra manera. Aunque no había dinero, no había para comer, pero había otra cosa que había. Desde mi punto de vista. Diferente. Al lado veo una profesional que está recién jubilada. Está súper emocionada y de verdad que me voy a acordar de pocas cosas, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, pues, que se vivía una época muy feliz, porque las niñas teníamos nuestros amigos, eso. Yo como he vivido siempre en un sitio que ha habido tantos niños que era en el paseo, pues la verdad que francamente, nunca me pasó lo mismo. Saliera la hora que saliera, había niños con los que jugar. Y luego después, eso, que íbamos, llegamos a la feria, una Semana Santa, se tenía esa unidad, esa sí, cosa, sí, que se decía, ay, pues yo voy a ir también a ver, yo voy a ir a la procesión a tal sitio, venga, ¿quién va a venir conmigo a este sitio, al otro, eso? Luego después, eso, los vecinos eran vecinos, pero también eran personas, familia, eran amigos. Yo he visitado mucho las casas de los vecinos. Yo siempre decía, mi madre y mi madrina, siempre decía, pero bueno, ¿dónde está la niña? Ah, pues estará en la casa arriba. Ah, pues estará en la casa del correo. Ah, pues estará no sé dónde. Porque verdaderamente era mi segunda casa. Las casas de frente, las casas de los lados. Hoy día, esto yo creo que lo ha traído los pisos. Y la voz, sí. Y la poca comunicación que hay entre las personas. Porque yo me acuerdo que en mi casa, a la hora, por ejemplo, de comer, decíamos, ay, que no tenemos aceituna. Pues ve por ella a casa de, anda, ve a casa de Magdalena, a la posada, ve y te da un plato de aceituna. Y los vecinos, vamos, ellos viceversa. Yo pienso como cura que en el pueblo todavía eso no ha desaparecido del todo. Pero en las ciudades, te tiras tú 20 años viviendo en un sitio y no conoces al vecino de nada. Y no conoces al vecino de frente. Y muchas veces mejor que no lo conozcas. Mejor que no lo conozcas. Porque si tú te luego después te enteras de la trayectoria del vecino, tú dices menos mal que no me dijo ni buenos días. Que por lo menos no he tenido ese roce con él. Jugaba la chocula con 12 años. En la calle. Jugaba la chocula. Nosotros nos sentábamos todas las amigas, todas las que mi madre como freía pescado, si no famosa en el pueblo. Pues nos sentábamos con un cartucho de pescado. Paco me dirá cada vez que yo voy a mi casa, dice, ¿te acuerdas los caramales que me comía en tu casa? Y era cosa lo que dice Paco, era otra cosa, pues, diferente. Yo la vida de hoy no me gusta, la verdad. A ver, por allí está Ángeles como ama de casa. Cuando tú te casaste, supongo que, pues como todas, había que enseñar el cuarto, ¿no? Sí, Venga, cuéntanoslo. Cuéntanoslo de enseñar el cuarto, que era muy divertido. Se podía salir tranquilamente a la calle y había otras cosas, pero también hay que valorar que hoy puedes dar a tu hijo estudios que quiera estudiar. Tienen los niños colegio, tienen para todo, también yo le veo ese valor. Sí. Eso que hemos ido avanzando, yo lo valoro mucho. Sí. Yo sí. Sí, efectivamente. Pero antes sí, que es verdad, que a lo mejor con cura, pues me estaba hasta las 11 de la noche jugando. Sí, sí. Y hoy no puedes dejar a un niño, pero sí lo puedes dejar. En guardería, en ludoteca, en colegio, en el parque, lo que a cada niño le gusta. Sí. Yo eso lo encuentro, preparar a un hijo, lo más importante. Sí. Dentro de que, es verdad, yo vivo en el segundo piso y mi vecino no lo, casi no lo veo, pero valoro mucho que mis nietas y mi hijo que se hayan podido preparar mejor que yo. Eso lo valoro mucho. Eso que... Por aquí veo una maestra... también jubilada, que está afónica y que a lo mejor nos podía contar de su experiencia como educadora, que también seguro que tiene mucho que decir en ese... Bueno, ¿alguien más que tenga alguna anécdota? María Dolores, cuéntanos algo. Tú que has sido ama de casa, has sido inmigrante, has sido política... Autónoma. De todo en la vida. Pero vaya, cosa bonita, bonita... Tengo también, claro, que va a ser negativo. Pero claro, yo tenía 6 años cuando se murió una hermana mía con 5 y yo ya he visto esa tristeza en mi casa, en mis padres. Mi madre siempre mala, yo siempre con un afán de trabajar, quería haber nacido niño para ayudar a mi padre en los albañiles a trabajar, y mi padre me miraba muy dulcemente y me decía, no, que yo estoy muy orgulloso de que sea niña. Pero yo empecé muy jovencita a trabajar, de medios peones, como entonces era, encalando, de aceitunas, claro, con mucha ganas de irme fuera del pueblo para encontrar un mundo mejor. Y me casé con 21 años y también me fui a Suiza, no de vacaciones, sino a trabajar. Y lo mejor que me pasó allí fue que nació mi hija allí, en el extranjero, porque allí la salida era diferente a aquí en aquellos años. Después ya aquí en Archidona, pues llevo 38 años de regreso y bueno, tengo para escribir una enciclopedia. Pero en fin, dentro de todo, la vida te ha ido marcando los pasos de los años. Sí. Nació mi segunda hija, después ya los nietos. En fin, que yo no me puedo arrepentir porque lo que te tenga que pasar, te tiene que pasar. El destino es verdad que... Ni por mala cabeza ni por buena. Tiene que ser así y punto. Y ahora pues estoy bien. Eso, ya cuando echa uno la vista atrás, ¿verdad? Estoy ya bien, aunque cada día tiene sorpresas, unos días buenos, otros días malas. Como tiene bueno, que ser. Tirando. Como tiene que ser. Pero la verdad que yo esto que de hoy... Pilar Espejo fue la que me dio la idea cuando cumplimos 60 años. Pues gracias, Pilar. Ella me dice, María Dolores, tú que eres tan apañada, si organizas algo, así me digo. Que nos juntamos una tarde a merendar o a cenar o a lo que sea. Y en los 60 no pude yo organizar nada. Y así se han ido pasando los 5 años, pero a mí no se me olvidó lo que Pilar me comentó. Y entonces este año digo, pues este año va a ser los 65. Más vale tarde que nunca, ¿qué se dice? Estamos. Y lo que es una lástima que sí, estamos aquí tan pocas, porque somos más. Sí. Claro, si hubiéramos sido hombres, sería el pueblo vacío a la hora de irse a la mili, como soldado. Sí. Porque somos 40 y pico. Sí. Fuera también hay, es un día laborable, pero bueno, los 65 se supone que ya estamos jubilados. Se supone. Se supone. De la parte oficial. Uno se jubila de la parte oficial. De la parte oficiosa no se jubila una mujer nunca. La de fuera, como, claro. Hijos, nietos, a saber. También se hace un poder. ¿Qué? Algunas están de viaje. Sí, Pepita. También Pepita Cabello coincidía con un crucero, sí. Se me ha olvidado decir que Ana, que Ana ahora mismo, bueno, ya ha terminado el acto. Eso, vale. Que yo creía que ha sido este año, el año pasado lo fue María Dolores, este año ha sido elegida ella, mujer rural de Archidona, y que está recibiendo, sí, tu consuegra, está recibiendo ahora mismo el galardón en Málaga, precisamente. Ana Rodríguez, la consuegra, sí. Está en Málaga. Los 22 años que viví aquí. Yo me acuerdo. Fueron muy felices, ¿qué te diga? No pasé calamidad, gracias a mi padre, nunca descansé. Pues mira. Y no pasamos calamidad. Luego ya, pues, vino un antegrano salado y. Amiga. Y yo era, ¿sabes? Y entonces, llevo ya 43 años viviendo en Antequera. También he sido muy buena acogida allí. Tengo muchísimas vecinas, muchísimas amistades. Y me quieren, que mira, te digan. Pues y nada. Aquí vengo y como parabrisas, igual, tía, hola, y estoy pues. Tengo dos niños maravillosos, tengo dos nietas gemelas y tengo otra y una gemela. Y tanto era feliz antes como ahora también, que quiero que os diga. Pues que me. Me agradecía de esto de que nadie haya organizado el evento este, por lo visto es. Bueno, la que sea. Bueno, pero sin ella. Cuando recibí la carta me emocioné, la verdad. Que para mí está ya mucho, vaya poca, para mí es recibir un. Hombre, ya, la no, está bien, estamos, es estupendo. Pero es verdad que habiendo más gente, pues no sabemos por qué no habrán podido venir y llamé, sería una pena. La llamé una noche a las 10:30 de la noche y le digo, Carmen, estás acostada, dice, no, que estoy alineando una fila, espérate. Y le hice una ilusión. Pues me alegro de que sea así. Yo te puedo decir que yo quiero más Archidona ni Antequera, yo estoy compartida en los dos sitios. Archidona la amo y Antequera la quiero. Mira, aquí hay. Agradecer, ¿me entiendes? Hay una persona que se llama a sí misma Archimochano, de manera que apúntatelo, dite tú Archimochana y con eso ya. Y aquí, claro, venía antes mucho, me faltan ya dos pilares muy importantes, que es mi hermana que está descansando. Bueno, ya está, ya hemos terminado, aquí hemos venido a pasarlo bien, ¿eh? O sea que seguro que ella está feliz en el cielo las dos. Gracias. Una edad muy respetada, además llevó una calidad de vida maravillosa. La pobrecita, mi hermana con 63 años, ella se llevó parte de mi vida, se la llevó ella. Bueno, seguro que ella es feliz de verte a ti también así, de manera que. Por eso digo que ella cuando se hubiera enterado que estaba yo aquí hoy, me estuvo la verdad también. Claro que sí, seguro. Bueno, pues si os parece, a las que pasamos a ver el vídeo, si queréis, nos reímos un ratito. Cuando ya os acordéis de la Archidona de los años 60 y veáis el libro de La Perfecta Casada, si queréis comentamos algo, ¿vale? Yo me voy ahí a verlo.